estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. El trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que te puso en la guerra y se está esperando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean, América y el hombre, América y el hombre digno sean, América y el hombre, ¿qué le vamos a hacer? América. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. América y el hombre. Buenos días a todos, estamos en un nuevo programa de Puño y Letra Radio, el programa radial de los trabajadores de la educación de Florencio Varela. En esta oportunidad estamos haciendo el programa grabado, porque bueno, tuvimos ahí unos inconvenientes que nos impiden hacer el programa el sábado, así que lo estamos haciendo grabado y bueno, va a salir el sábado en Radio La Barriada, que es la radio que siempre nos abre sus puertas para que podamos hacer nuestro programa. En esta ocasión somos poquitos, estamos acá solamente con Seba, un compañero que no suele acercarse, no suele estar por acá, pero bueno, hoy vino a acompañarme a mí, yo soy Keiru. Hola a todos y todas, soy Sebastián. Bueno, igual ya me integro como para participar de todos los programas que pueda. Ya lo cooptamos y ya lo tenemos para nosotros. Bueno, estamos acá grabando este programa para que salga el sábado y que se pueda escuchar en todo Florencio Varela, gracias a los compañeros de La Barriada. Para comenzar, bueno, estuvimos ahí analizando un poco, como solemos hacer en el inicio del programa, qué pasó en la semana. Fue una semana bastante movidita, en realidad dos semanas, porque el programa pasado no lo hicimos. Tuvimos ahí algunas actividades, estuvimos de reunión de nuestro espacio provincial, que es el Encuentro Colectivo Docente, entonces, y otras actividades que tuvimos que cubrir y no lo pudimos hacer, sumado a que bueno, los compañeros de La Barriada están teniendo algunos problemas técnicos, por lo que está costando salir en vivo, digamos. Por eso también la semana pasada no salimos, y bueno, ahora estamos acá con este inicio del programa, analizando entonces lo que pasó en las últimas dos semanas. Y fue una semana movida, Sebastián. Sí. Aparentemente, bueno, se están despertando todos los dirigentes sindicales, ¿no? Después de dejarle el veranito a este gobierno. Dirigentes sindicales de todos los colores, de todas las corrientes políticas, de todos los estilos. Todos le dejaron este veranito. Y bueno, de repente nos empezamos a dar cuenta de que Macri está ajustando, nos empezamos a dar cuenta de que vienen a recortar derechos a los trabajadores, y entonces empiezan a aparecer algunos reclamos. Por un lado las distintas centrales de trabajadores que empiezan a hacer guiños para juntarse, para sumarse, para digamos unificarse, tanto por un lado la CGT como por otro lado las distintas CTAs, que digamos, creo que nadie sabe muy bien por qué están todas divididas, ¿no? O sea, nadie se da cuenta, o a nadie le preguntan a la hora de dividirse y decir, bueno, acá estas diferencias son como para que no estemos juntos. La verdad que a ningún trabajador vienen y le preguntan, le dicen, ¿a vos te parece que son diferencias importantes como para que nos dividamos? Yo creo que no, que esas diferencias, digamos, son bastante caprichosas y momentáneas y responden a los intereses políticos de cada uno de los dirigentes, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Me parece que más bien tiene que ver en general cuando hablamos de sectores burocráticos del sindicalismo, de sectores de que por ahí los dirigentes, no las bases. Siempre que hablamos de burocracia sindical nos referimos a los dirigentes, por supuesto. Y sí, digamos, uno ahí viene viendo, digamos, que en el devenir del sindicalismo muchas veces las centrales se separan y tiene más que ver con los intereses de los dirigentes, con los intereses de los trabajadores, que a nosotros lo que más nos conviene es que las centrales sindicales estén juntas como para poder tener más poder a la hora de luchar, ¿no? Y en ese sentido pensaba, mientras hablabas de que, bueno, le permitieron, digamos, las centrales sindicales burocratizadas un veranito a Macri, uh-huh. Y pensaba en un veranito que nos viene costando bastante caro, ¿no? Unos 150.000 despidos según diversos analistas. Uh-huh. La verdad que es un número importante. Empezó, digamos, con el sector estatal, basado o argumentado o escondido bajo ese argumento un poco nefasto del ñoqui, y ahora, bueno, ya se viene extendiendo de forma alarmante al sector privado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como decías vos, por suerte, ya la situación es, digamos, inocultable, es demasiado alarmante, los trabajadores están preocupados, estamos preocupados, y ante esa incomodidad que empieza a haber por las bases, los dirigentes sindicales burocratizados no les queda más remedio que juntarse y, bueno, y por lo menos intentar alguna medida de fuerza, ¿no? Ya vimos la marcha del 29, que fue una, no fue un paro, no fue un paro general, pero bueno, fue una movilización. El 29 de abril, sí. Pero fue una movilización de las 5 centrales sindicales unificadas, de las 3 CGT y las 2 CTA. Y bueno, fue una medida de fuerza importante, ¿no? Se ve que el descontento por abajo se está empezando a hacer sentir realmente. Y en ese sentido, bueno, nosotros desde nuestro sector estatal, docente, tuvimos una jornada de lucha el miércoles que incluyeron, digamos, dos medidas, podríamos uh-huh. decir. Por un lado, UDOCVA, que es uno de los sindicatos docentes, llamó un paro, y por otro lado el SUTEBA, que es el sindicato docente al cual nosotros pertenecemos como Lista Marrón, llamó una movilización. Para hacer un análisis breve, digamos, de parte de UDOCVA, podríamos decir que es casi puro oportunismo, digamos, ¿no? Porque es un sindicato que venía absolutamente callado, no dijo nada ni en principios de año, ni con la paritaria, ni nada. Y bueno, es definitivamente el sindicato que nosotros caracterizamos como de mayor burocratización y demás. Y de parte del SUTEBA, digamos que la movilización, nada, medio del SUTEBA a veces llama a movilizaciones que uno no sabe si realmente quiere que la gente vaya o no, no la difundió mucho. A veces ahí uno ve que por un lado están obligados a llevar adelante alguna medida de fuerza, porque las medidas que está tomando el gobierno son realmente alarmantes, y por otro lado a veces parecería que no lo quiere confrontar tanto, porque bueno, termina llamando a movilizaciones que no las difunde mucho, que a veces los compañeros en las escuelas no se enteran. Y bueno, en esta ocasión fue una movilización de algunos miles. En total, digamos. Y bueno, podríamos decir que como primera medida importante del año, desde el sector de oposición, del cual nosotros somos parte, se hizo bastante fuerza, se tuvo presencia en la calle. Y por otro lado, lo que se podría mencionar es que fue una jornada en donde se confluyó con otros trabajadores estatales que están en lucha de hace varias semanas, que son SICOP por un lado, los médicos, y judiciales por otro. Uh-huh. Es muy loco esto porque, digamos, lo que no logramos con el acuerdo, nosotros hace tiempo que venimos en las asambleas, en los cuerpos delegados del SUTEBA, venimos diciendo, en cada lucha, en cada paritaria decimos, bueno, tenemos que reclamar lo que corresponde. Ahí la respuesta de la conducción del SUTEBA, la respuesta siempre es, no nos da la fuerza. ¿Con qué vamos a luchar?, nos dicen. Y nosotros decimos, bueno, hay para luchar. O sea, si no nos alcanza la fuerza de los docentes solos, bueno, claramente es porque nos hace falta unirnos más, nos hace falta presentarnos más con todos los actores que influyen en esa paritaria. ¿Y quiénes serían todos los actores? Y bueno, son los trabajadores con los que estamos todos los días, los auxiliares, por ejemplo. Uh-huh. O trabajadores con los que no trabajamos en el mismo establecimiento, pero que tienen el mismo empleador. Por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los trabajadores del Estado en general. A todos esos les paga el mismo empleador, que es el gobierno. Pero ¿qué pasa? Cada uno de esos gremios, históricamente, lo que hacen es ir a negociar cada uno por su lado. Y ahí el gobierno se aprovecha, ni siquiera tiene que aplicar, ya está aplicado el viejo refrán de dividir reinarás, no hace falta, digamos, ya están divididos, ya vienen divididos los trabajadores. Entonces, hoy, bueno, el macrismo consiguió un poco lo que no lo que de lo que renegaban las conducciones sindicales, digamos, ha espantado tanto con las amenazas y con las medidas que fue tomando, y bueno, que hasta los burócratas se dan cuenta o ven que es necesario juntarse para poder resistir y que digamos el macrismo no se los lleve puesto a ellos también. Sí, para bueno, también digamos como noticia, nos enteramos la semana pasada de que por lo menos empezó a vislumbrar una mesa de unidad, de coordinación sindical entre diferentes gremios estatales, docentes, médicos, bueno, judiciales, auxiliares, etcétera, como para empezar a pensar un acercamiento, una coordinación un poco más seria. Bueno, esperemos, Baradel, nuestro secretario general del SUTEBA, en la movilización del miércoles dijo que, bueno, que se va camino a una lucha más extendida en el tiempo y más unificada. Un plan de acción, ¿no? Un plan de acción. Claro. Así que, bueno, teniendo en cuenta ese elemento, teniendo en cuenta el elemento de esta mesa, esperemos que realmente la unidad se dé, más que principalmente porque los trabajadores la necesitamos. Más allá de que después los intereses de cada dirigente sindical, que se metan sus intereses en el bolsillo, y los trabajadores necesitamos la unidad en la calle. Recordemos que trabajadores estatales, auxiliares y médicos tuvieron un ofrecimiento de paritarias de un 15% de aumento. Desastroso. 15% cuando la inflación interanual de mayo del año pasado a mayo de este año ya se calcula en más de un 40%. Uh-huh. Así que bueno. Es menos de la mitad de lo que nos han, lo que ha arreglado nuestro gremio. Uh-huh. O sea, ¿por qué la diferencia, no? Claro, así que bueno, claramente el motivo para luchar está, y bueno, esperemos que se junten y que nos juntemos y que podamos dar una lucha consecuente y firme todos juntos en la calle. Vamos ahora a hacer una breve pausa musical, un recreíto, y ahora volvemos y seguimos analizando el panorama general. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Bueno, también como noticia de la semana, ayer hubo una movilización, hablando de marchas y de educación, sí. Hubo una marcha educativa muy numerosa. Vos, Sebastián, estuviste averiguando algo de eso. Sí, bien, parece que en todos lados, digamos, el elemento más complicado es el estatal, es la parte de la educación, por ejemplo, ¿no? Después vamos a tener también una entrevista a uno de los programas socioeducativos que también fue afectado, ¿no? Y en este caso, otra paritaria es la que dispara todo este conflicto, es la paritaria de los docentes universitarios. También se les viene ofreciendo alrededor del 20%, vuelta, digamos, ¿no? Muy por debajo de los promedios que vienen cerrando algunos gremios. Y como nunca, se han unido todos los gremios universitarios y han convocado esta movilización, esta marcha nacional educativa. Ha habido movilización en distintos puntos del país. Ha sido muy grande, digamos, la convocatoria acá en Capital. Fue de algunos cientos de miles. Una movilización muy, muy importante. Ahí, bueno, no estaban solamente los docentes, también había estudiantes, también había trabajadores no docentes de la universidad. Bueno, notablemente, para que sea una marcha tan grande, seguramente había gente por fuera de los trabajadores docentes. Y un reclamo muy, muy claro, ¿no? Por aumento de salario, por mayor presupuesto educativo. Bueno, ahí se incluye también la perspectiva de los estudiantes que reclaman de que haya mejores espacios para tener sus clases. Y bueno, y ha sido una movilización que ya deja muy clarito, ¿no? Que bueno, no hay. Al mismo tiempo hay otros reclamos y el gobierno los viene tachando porque, bueno, no, esto es porque me quieren desestabilizar. Estos otros no, es un grupo minoritario que no tiene representación. Y así el gobierno viene tachando cada uno de los reclamos y no puede negar no es ningún grupo tampoco del que viene del kirchnerismo, no es ningún grupo minoritario, ya no puede negar que inclusive ha despertado a luchar a sectores que hace años que tampoco juntaban ni salían a reclamarle. Así que bueno, eso. Venimos como haciendo un repaso y vamos pasando por distintos trabajadores desde un lado hasta de una esquina del panorama de los trabajadores hasta la otra esquina. Y en todos lados hay reclamos, hay luchas, hay descontento. Es un panorama bastante complejo hoy, ¿no? Sí, y todo esto se da también, digamos, todo este gran panorama que venimos caracterizando que es de ajuste, y bueno, ya para ir cerrando con el bloque, se da también en el marco de una puja que está habiendo, por lo al menos más en el plano legislativo, y también el sindicalismo ahí está aportando, claro, lo suyo, que tiene que ver con la ley antidespidos, que ahí hay un tironeo, bueno, que hay un sector de los legisladores que quieren aprobar una ley antidespidos, para que por lo menos durante algunos meses los empresarios no puedan despedir. Sí, también tiene que ver con la marcha del 29. Bueno, ahí también como se expresó un poco esa... Fue como un round que termina ganando el sindicalismo, de decir, bueno, ante la amenaza de el macrismo o de Macri de vetar esa ley que ya tiene media sanción, ante esa amenaza, la respuesta a esa movilización tan grande el 29... deja muy, muy un costo político muy grande para el gobierno. Bueno, se venían alineando todos los legisladores y bueno, vergonzosamente, a pesar de que está clarito, digamos, de que una porción muy grande de los trabajadores está reclamando de que se tome cartas en el asunto con respecto a los despidos, se levanta la sesión. Llamativamente, ni siquiera dieron quórum los propios diputados de camioneros, y lo cual habla, digamos, de que hay todo un clima de negociación por lo bajo. Nuevamente, digamos, lo mismo que decía antes, mesas en donde no se nos invita a los trabajadores, cosas que no se nos consultan, y bueno, el gobierno tratando de evitar mostrar debilidad, tratando de evitar que salga una ley que no le interesa que salga. Bueno, anunció ya el acuerdo con los empresarios, bueno, esos empresarios que vienen ya despidiendo, decías hoy, Pablo, que había alrededor de 150.000 despidos. Bueno, a esos empresarios les está pidiendo que tengan buena voluntad, que no despidan, ¿no? Bueno, siendo de que ya demuestran por todos lados, están demostrando de que no van a tener ninguna buena voluntad. Además, la historia argentina nos demuestra que los empresarios no se manejan según la buena voluntad, se manejan más bien según el bolsillo, digamos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Hoy me comentabas de IBM que había despidos, uh-huh. Una empresa que nunca... Va, me comentabas vos, no sé si querés... Sí, no, tengo unos familiares que trabajan en IBM, que es una empresa que supuestamente no despedía, una multinacional muy ordenada, muy organizada, que cuidaba a sus trabajadores, y de golpe y porrazo empezó a echar gente, mucha gente, y trasladando una parte de su trabajo que hacía en Argentina a otros países de América Latina. Bueno, nada, eso los empresarios lo tienen claro. Otro ejemplo de eso es Honda, acá en Florencio Varela, una de las pocas empresas que tenemos en el distrito, que son, ¿cómo se dice?, que son productoras de sectores importantes de la economía. Y bueno, también cierra completamente la planta, deja más de 150 trabajadores en un veremos, a ver qué va a pasar. Los invitan a irse a su planta de Pacheco, o sea, tendrían como, no sé cuánto, 3 horas de viaje más o menos, 3 horas de viaje, 3 horas de vuelta para poder sostener su trabajo. Claramente los están dejando en la calle. Sí, bueno, este es el panorama, un poco queríamos por ahí, se nos excedió un poco el tiempo, pero queríamos... Es que había mucho panorama. Había mucho panorama, hacía 2 semanas y realmente fueron 2 semanas muy movidas y nosotros entendemos que tenemos que estar informados de estas cosas, todos los trabajadores de todos los sectores, porque bueno, la... Por decirlo de una forma un poco sencilla, digamos, la mano viene brava y tenemos que estar alerta. Bueno, vamos a ir antes de cerrar el bloque, que ya lo vamos cerrando, porque si no después nuestro operador y nuestros compañeros se enojan de que lo hacemos un poco larga. Yo quería mencionar una sola cosa nomás, ya viniendo más a nuestra terrenalidad docente en las escuelas. La semana pasada, no esta que pasó, sino la anterior, hubo elecciones de delegados del SUTEBA en las escuelas. Bueno, fue una jornada en cada escuela que... interesante, siempre está bueno, digamos, estas jornadas en donde, bueno, ahí se vivencia la democracia sindical, se vivencia los compañeros participando de alguna u otra forma en la vida del sindicato, proponiéndose como delegados o votando a tal o cual compañero. No, simplemente mencionar que estuvo esta semana esta situación, que está bueno que esté, que está bueno que seamos activos en nuestras escuelas, que veamos cuáles son los problemas, que nos juntemos entre los trabajadores, que propongamos soluciones, que nos acerquemos al sindicato, porque realmente la única forma de mejorar nuestra realidad es participando, ¿no? Y bueno, las elecciones de delegados siempre son un buen momento para llevar adelante esa vida activa que es indispensable para poder tener un sindicato vivo y fuerte. Así que bueno, ahora nos vamos a un temita musical y en un ratito nomás pues seguimos con más Puño y Letra. Bien, continuamos en Puño y Letra, el programa de radio de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Estamos ahora con Diego Lescano, profesor de educación física de Florencio Varela y trabajador del programa Líderes Deportivos. En estas últimas semanas se viene dando el gobierno de María Eugenia Vidal y el gobierno del PRO a nivel nación. Viene dándose algunas políticas en torno a diferentes programas socioeducativos que estaban en vigencia, que son políticas que de una u otra forma, bueno, afectan estos programas. En algunos casos se están cerrando, en otros casos están en duda, en algunos distritos como que empiezan, en otros distritos no, están ahí como hay confusión incluso entre los trabajadores de estos programas. Bueno, algunos programas como el FINES, que está siempre en duda si se cierra, si no se cierra. Programas como el Conectar Igualdad, que se cerró. Programas como el Envión. Bueno, y diferentes. Que no renuevan los contratos. No hay renovación de contratos. Bueno, y demás problemáticas que se vienen viendo. Algunos explícitamente ya se cerraron, otros están en duda. En estos días también, bueno, surgió la información de que el programa Líderes Deportivos también está en problemas. Y bueno, Diego, que es profe de educación física acá del distrito y trabajador del programa Líderes Deportivos. Lo invitamos, bueno, él está digamos protagonizando la lucha en relación a este programa, y bueno, lo invitamos un poco para que nos cuente cómo viene la mano. Diego, buenos días. En principio te queríamos preguntar, bueno, que nos expliques para que también la audiencia lo sepa, ¿qué es el programa Líderes Deportivos? ¿De qué se trata? Bueno, buen día, gracias por la invitación. El programa Líder Deportivo funcionaba hace aproximadamente 4 o 5 años, del 2010, que venía funcionando y que llegó a tener 65 sedes con más de 150 trabajadores, profesores de educación física, recreólogos y diferentes ramas artísticas y culturales, que se desarrollaba en diferentes barrios del conurbano y en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias más, donde desarrollaban actividades deportivas, culturales y demás, con la idea de que los jóvenes en una franja etaria de entre 18 y 24 años puedan tener un espacio de contención, puedan tener un espacio de generar herramientas para poder reinsertarse en el ámbito del trabajo o, en muchos casos, continuar los estudios. Ya que, bueno, esa franja etaria sufre de los denominados niní, ¿no? De los que ni trabajan ni estudian. Entonces el programa fomentaba la reincorporación a terminar los estudios y demás. Este programa, luego del cambio de gestión en la Secretaría de Deporte, que es la cual, bajo la cual funcionaba este programa, pasó a la órbita del Ministerio de Educación. No, porque fue el cambio de Ministerio de Cultura y Educación a Ministerio de Educación y Deporte. Claro, con la nueva gestión. Claro. Desde que se realizó ese cambio, decidieron no renovar, digamos, no darle continuidad a un programa que funcionaba hace 5 años con resultados palpables, concretos. Decidieron no renovarlo, digamos, con la justificación de que la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Deporte no le corresponde los programas que tengan que ver con lo social. Lo social para ellos no pertenece a esa órbita, no les interesa, y bueno, por eso es que no terminan de darle continuidad. Claro. Una consulta, digo, más allá de cómo se está, digamos, el conflicto actual que estamos atravesando en este momento, que están atravesando en este momento, algunas características del programa en torno a cómo se cobra, digamos, es un programa en el que los trabajadores están en blanco, puede decir que el programa está aproximadamente del año 2010. Va a estar sonando el teléfono. Del año 2010. Nada, esto, para también poner un poco en contexto de que tampoco es que el programa era una maravilla, o si lo era, bueno, obviamente es mejor que exista que no, pero bueno, para que nos comentes un poco cómo cobraban ustedes, si cobraban en tiempo y forma, si son de trabajadores que estaban en blanco, esas características del programa, comentando. Y la verdad es que el programa, desde que empezó a funcionar, o desde que yo empecé a trabajar, 4 años, siempre fue de manera, bueno, yo soy monotributista, digamos que facturo, digamos, el programa. Todos los que trabajan son muy pocos, creo que son alrededor de 10, los que son parte de una planta, que eran parte de la coordinación del programa. Bueno, que muchos de ellos siguen siendo trabajadores, digamos, en otra área, pero siguen siendo trabajadores de la Secretaría. Gran parte de los que éramos parte del programa éramos monotributista, teníamos ese tipo de contratación, por lo cual generaba mucha inestabilidad. Todos los años era saber y esperar si el programa se reanudaba, porque el programa tenía una duración de 8 meses, entonces había una franja de tiempo que vos no sabías si iban a contratar, si iba a continuar, qué era lo que pasaba, digamos. Esa era la forma de contratación de la gran mayoría de los que trabajábamos ahí. Claro. O sea, era un programa que, más allá de que está bueno que exista, tenía condiciones de contratación y laborales precarias, digamos. Sí. Sí, como la mayoría de ese tipo de programas. Uh-huh. Tenés la orquesta escuela, que tiene un montón de problemas en cuanto a la forma en que se designan los docentes, los directores de las orquestas, los directores del programa. Uh-huh. Se amparan en un artículo del estatuto que abre la posibilidad de que haya contratos o estructuraciones de ese tipo de programa por 2 años. Uh-huh. Que son provisorios. Mismo el FINES estaría en ese tipo de contratación. Uh-huh. Pero nunca dejan de ser momentáneos, o si dejan de ser momentáneos, o sea, no es para, como se está demostrando ahora, no es para terminar incorporándose a la planta como trabajadores regulares, formales, con todos los derechos de los demás, como los demás compañeros, sino se terminan disolviendo, digamos, ¿no? Y en ese sentido vale la aclaración que nosotros desde la lista marrón siempre en algún aspecto fuimos críticos con estos programas, pero la crítica tiene que ver con este aspecto. No porque, no, digamos, como solución nos parezca que haya que cerrarlos, obviamente, ¿no? Sino que, bueno, programas en condiciones de trabajo precario y demás, bueno, es complicado. Desde ese aspecto nosotros siempre fuimos críticos y, bueno, entendemos que en caso de que existan deberían mejorar, no cerrarse. Bueno, entonces ustedes, a partir de que se enteran de que el programa cierra, se decide iniciar una lucha. Sí, nosotros, bueno, el programa terminó en noviembre del año pasado. Uh-huh. Nosotros estábamos a la espera de, bueno, el cambio de gestión, a ver incluso cómo resultaban las elecciones, digamos. Eso era preocupante, digamos, para todos, porque, bueno, era una sensación de, bueno, ver quién gana y ver quién toma la decisión de la continuidad o no del programa, digamos. Cuando se dan los resultados, nosotros, todos los profesores que éramos parte del programa, nos seguíamos juntando, digamos, con la idea de seguir manteniendo el contacto, de no dispersarnos, de mantener, digamos, la decisión de continuar con el programa, por lo menos desde nuestro lugar. Bueno, pasó el verano, pasó enero, febrero, marzo, y seguíamos sin ningún tipo de respuesta, cuando, bueno, nos enteramos que había una decisión de la Secretaría de Deporte de no continuar, digamos. A partir de ahí nos empezamos a contactar con todos los profesores que éramos parte del programa. Bueno, empezando a buscar respuesta, empezar a juntarnos nosotros, hacer reuniones, mandar por todas las vías, digamos, vía mail, vía teléfono, vía, bueno, por todas las vías posibles, tener algún tipo de respuesta. No la tuvimos, fuimos a buscarla al CENAR, digamos, que ahí funciona la Secretaría de Deporte. Tampoco nos dieron ningún tipo de explicación. Bueno, comentamos y también difundimos a diferentes medios, y también por eso agradecemos la invitación acá, porque, bueno, en muchos lugares hay miles de programas que se vienen cerrando como estos, y Y bueno, estamos ahí en la espera de que alguien tome la decisión de continuar. Nosotros apuntamos a McAllister, que es el responsable, secretario de deporte. El Colorado McAllister. El Colorado McAllister, el jugador de Boca. Que bueno, ahora en vez de barrer a los jugadores, barre los programas, digamos. Entonces, bueno, estamos a la espera de que nos atiendan. El día de ayer fuimos a la secretaría, nos atendieron dos subsecretarios, el Colorado McAllister no estaba, y se comprometieron al martes que viene a darnos una reunión con la idea de empezar a charlar una posible solución de la reincorporación. Por un lado, de los 150 trabajadores que somos parte del programa, como también atender a la continuidad de los jóvenes que también eran parte de los talleres, que cobraban una beca, lo cual ayudaba, digamos, a paliar la situación de los jóvenes en los barrios, digamos. Claro. Así que estamos a la espera de esa situación, estando en alerta, en comunicación con todos los profes y a ver cómo viene, digamos. Nosotros estamos con total predisposición de continuar hasta que el programa se abra y esperemos tener respuesta favorable. ¿Han recibido apoyo de algún tipo de organización, sindicato o la comunidad? No sé. Nosotros, por un lado, está el apoyo de todos los jóvenes. Nosotros venimos teniendo comunicación con todos los jóvenes de los barrios. Les venimos comentando cómo viene todo esto. Desde el año pasado, que incluso cuando nos juntábamos con el resto de los profesores, decíamos, bueno, nosotros tenemos que tener principalmente la comunicación con los jóvenes, que estén al tanto, y que toda acción, digamos, esté en conjunto con todas las sedes y también con los vecinos de todos los barrios. Eso por un lado. Y después, por otro, estamos empezando a tener comunicaciones con algunos unos compañeros de organizaciones, sindicatos y demás, pero todavía no hemos, digamos, llegado a la posibilidad de incrementar, digamos, la lucha, digamos, ¿no? Todavía estamos en la situación de que somos el conjunto de los trabajadores que estamos reclamando. En esta espera que estamos teniendo hasta el martes, vamos a evaluar después de la reunión qué acción tenemos y qué llamado hacemos a las demás organizaciones para tener una acción más de conjunto, digamos. Claro. Espero que los sindicatos puedan tomar estos casos. Por ahora nosotros vemos de que no hay tanta agilidad por parte de las conducciones sindicales. Todo el apoyo de nuestra parte para darles una mano. Nosotros tratamos de que cada hecho que significa afectar a los trabajadores estatales, a los trabajadores de la educación, puedan llegar a unirse, puedan llegar a unificar las fuerzas para poder resistir la avanzada de despidos que está llevando a cabo este gobierno. Suponemos de que ahora se está empezando a despertar algunas conducciones sindicales. Esperemos que en ese despertar puedan darles una mano y juntar la fuerza necesaria para que consigan la reincorporación. Sí, bueno, eso, digamos, claramente se nota ahora después en el noticiero, lo vamos a hablar un poquito más. Está habiendo una ola de despidos importante en el país, esto, bueno, no es novedad. Así que, bueno, desde ya toda la solidaridad acá desde Revista Parrón, colaboramos desde lo que podemos, digamos, difundiendo el conflicto. Bueno, cualquier cosa que necesiten y que podamos ayudar, estamos en contacto. Muchas gracias por haber venido, Diego. No, gracias a usted. Bueno, ahora nos vamos y en un ratito volvemos con más Puño y Letra. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar. Los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber, ¿por qué estudias? Estudio para tener una carrera. yo estudio porque me gusta. 4 años atrás mi respuesta sería totalmente diferente, pero hoy puedo decir que estudiar me apasiona. Estudio porque mi idea es trabajar menos y ganar más dinero. Y en realidad, cuando empecé la carrera, empecé con esa idea. Y a medida que voy transcurriendo los años, me doy cuenta que me está gustando. Bueno, yo estudio porque desde chica mis papás me mandan al colegio y es una herramienta que la utilizo para tener una enseñanza básica. Está bueno aprender. Es un ámbito lindo cuando vos te relacionas con el docente y estudias a la vez. Estudio para ser más inteligente. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Es para que puedan tener una opinión de otra persona, ¿no? De otro punto de vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. Porque es mejor reír que estallar, y porque no siempre nos alcanza para la terapia, en Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Charla de amigos, temas varios, amores, desamores, rutinas, traiciones, aventuras, lamentos, anécdotas que te hacen estallar de risa, infortunios, maridos ociosos, mujeres intolerantes, terapia, inflación, la política, que a esta altura se convirtió en el fantasma del fastidio, de la intolerancia, de la paciencia cero, de los extremos más odiados, son los Capuletos y los Montescos del siglo XXI. El fútbol y su hermoso folclore, los mates con bizcochos o una rica picada que nos sirve como excusa para encontrarnos y compartir este momento, que venimos programando y posponiendo desde hace meses. Sí, sí, porque no olvidé mencionar un tema que es la vedette de la noche, y por eso abro un gran paréntesis para tenerlo en cuenta. El trabajo, el laburo, las changas, los curritos, despuntar el vicio de trabajar como si fuera un hobby. Y decimos a los cuatro vientos, ¿sabes qué haría si no laburara tanto? ¡Ah! Dormiría, descansaría, arreglaría las pérdidas de los grifos, picaría las paredes para arreglar la humedad, revocaría y después una buena mano de pintura. Sí, sí, yo también me mato de risa, porque a veces se nos da por soñar con las manualidades también. Ay, si no tuviera tanto trabajo y tuviera más tiempo libre, le tejería un pullover al nene, haría una colcha al crochet o cosería las cortinas para todos los ventanales. Y lo máximo, señores, sucede, lo sublime destella cuando comenzamos a pensar que además de tener tiempo de sobra hasta para tejernos un corpiño, todo, todo, todo es fácil y barato. ¡Nah! Si me hacen reír las cachas. Queridos amigos, compañeros, colegas, nuestra realidad es muy distinta a la del resto de los trabajadores mortales. Nosotros no conocemos de horarios fijos de trabajo. Nuestros horarios libres son escasos y siempre quedan a mera disposición de la cantidad de trabajos prácticos, investigaciones y evaluaciones que tenemos que corregir. Sumémosle a nuestro inexistente tiempo libre los proyectos, planificaciones, diagnósticos, planes de contingencia, programas transversales del lectura, Programa Nacional de la ESI, Jóvenes y Memoria, Feria de Ciencias, Expo Técnica, exposiciones anuales con diferentes temáticas. Y como si esto fuera poco, me olvidaba de mencionar, y no es un temita menor, que tenemos que vivir. Pero, ¿qué era eso? ¿Teníamos una vida fuera del trabajo? Y sí, señores, en todo este berenjenal laboral tenemos que darle espacio a nuestra vida, nuestras lecturas, el gimnasio, el yoga, la terapia, los amigos. Y bueno, para los que no están solos es peor aún la artesanía con la cual deben programar un tiempito extra, que no saben cómo dibujarlo para que exista. Para su novio o su novia, su marido o su mujer, que seguramente como el imaginario social piensan que los docentes trabajamos 4 horas diarias y que nos las rascamos en esas 4 horitas. Sí, qué ridiculez más grande, por favor. Ni hablar de los que tenemos hijos y pretendemos verlos crecer. Un día los acostamos con el besito de las buenas noches después de haberles dado la mamadera. Al otro día comienzan la primaria y para cuando hiciste un hueco para llevarlo a ver los Avengers, el pibe te dice: "No puedo, vieja, salgo con mi novia". Y ahí es donde te quedas atónita, pensando cuándo sucedió eso, cuándo fue que creció tanto, y tratás de buscar en tu memoria esos recuerdos imborrables del jardín, cuando se le cayó su primer diente, o lo culpable que te sentiste cuando se partió la pera y saliste corriendo de la escuela para encontrarlo, ya cocido en el sanatorio. Nuestro trabajo tiene ese qué sé yo que solo entendemos los docentes y nuestras familias, que conviven con eso a diario, que sacan tremendas pilas de hojas para corregir de arriba de la mesa, que te llevan el mate hasta la compu porque empezás el sábado a las 8 para poder quedar libre para la tarde, que te ayudan a pegar etiquetas, a imprimir planificaciones, a sacar cuentas, a preparar afiches para la expo, y ahí ganamos un poquito de tiempo compartido. Nuestro trabajo se convierte en un rally, el más largo del mundo. Bollamos de escuela en escuela, esperando colectivos y viajando de una escuela a otra, vamos ideando clases y sacamos de la galera temas que luego vamos a desarrollar, por ejemplo, en la Feria de Ciencias. Tenemos horas a la mañana, a la tarde y a la noche. El día que empezaste a las 6 de la mañana con un cachetazo al despertador, puede terminar a las 11 de la noche caminando las últimas cuadras hasta tu casa, casi rezando un Padre Nuestro para evitar que te roben. Que te roben la mochila con todos los trabajos y prueba de los pibes. Sí, porque siempre pensamos en el trabajo. Somos docentes todo el tiempo, insoportables, hasta en las respuestas, en los retos, en los sermones interminables que un día mi hijo me va a decir: "¡Basta, mamá! ¡Pegame!". Continuamos en otro bloque de Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela, y ahora vamos con las noticias gremiales. Cooperativas de la ciudad de Buenos Aires ocupan la sede de gobierno porteño exigiendo aumento salarial. Más de 1000 cooperativistas organizados en diferentes movimientos sociales ocuparon la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de aumento de sueldo. Los trabajadores precarizados realizan tareas de limpieza en diferentes puntos de la ciudad por un salario de 4.000 pesos. Esta madrugada, luego de varias horas de acampe, los trabajadores decidieron levantar la medida de fuerza luego de lograr romper el techo salarial de 23% de aumento que les imponía el gobierno de la ciudad. CICOP, 72 horas de paro y 12 semanas de lucha. Tras 3 meses de lucha, los trabajadores de la salud nucleados en CICOP continúan su reclamo por un 40% de aumento, por mejores condiciones laborales y contra el recorte de cargos. Debido a la negativa de la gobernadora Vidal de atender las demandas, los trabajadores votaron esta semana 3 días de paro, incluyendo una movilización del Ministerio de Salud a la Gobernación Provincial realizada el pasado miércoles 11. No a los despidos en Eitar. Hace meses que la metalúrgica Eitar de Bernal Oeste se encuentra en conflicto, debido a la negativa de los empresarios de pagar en tiempo y forma los salarios. Luego de semanas de recibir sueldos recortados y en cuotas y de ser presionados para aceptar retiros voluntarios, los obreros decidieron tomar la fábrica, ante lo cual la patronal comenzó a enviar telegramas de despido con el aval del Ministerio de Trabajo. Ante esta avanzada, los trabajadores se mantienen firmes en su lucha contra los despidos y el vaciamiento de la planta. Judiciales, otro sector golpeado por la crisis. Trabajadores nucleados en la Asociación de Judiciales Bonaerenses se movilizaron el pasado miércoles a las puertas de la gobernación de la provincia reclamando aumento salarial, acorde a la brutal inflación que se vive en el país. Al mismo tiempo, las asambleas distritales votaron un paro para la semana que viene y un corte de la autopista de Buenos Aires-La Plata, para luego dirigirse al obelisco con el objetivo de visibilizar el conflicto que viene siendo escondido por los medios masivos de comunicación. Despidos en CIA Tenaris, Valentín Alsina. El día 25 de abril, 15 trabajadores de la planta Tenaris CIAT de Valentín Alsina fueron despedidos sin motivo aparente, todos ellos con una antigüedad entre 20 y 30 años y muchos activistas sindicales. Ante esto, se decidió un paro de actividades que llevó a que el ministerio dicte la conciliación obligatoria. Al día de hoy, la patronal no ha definido la reincorporación de los obreros, por lo cual la lucha continúa. 150.000 despidos en todo el país. Estos son los números que arrojan diferentes mediciones realizadas en los últimos meses. Los despidos, que comenzaron de manera masiva en el sector público, se han expandido al sector privado de forma alarmante. Al día de hoy, mientras la inflación aumenta a pasos agigantados, cada vez son más las personas que se quedan sin su fuente laboral y, por lo tanto, su sustento cotidiano. Ante esta situación, el gobierno no parece estar interesado en dar respuestas claras. Por el contrario, continúa permitiendo el aumento de precios y se niega a pensar algún proyecto serio para frenar los despidos. Ante esto, desde la lista marrón decimos: basta de despidos, basta de aumento de precios, basta de ajustes sobre los trabajadores. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Bueno, y estamos llegando al final de esta nueva edición de Puño y Letra Radio. Esperemos que la hayan pasado bien, como la pasamos nosotros en esta hora de programa. Sí, la verdad que ha sido una hermosa primera experiencia. Bueno, los saludo. Acá espero que los próximos programas también pueda acercarme y compartirlo con ustedes. Y bueno, los saludamos, nos vemos la semana que viene, esperemos tenerlos ahí como siempre escuchándonos en este que consideramos el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela, siempre con el objetivo, ¿no?, de aportar nuestro granito de arena en este gran objetivo que tenemos, que es ayudar a construir una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad donde el hombre deje de ser el lobo del hombre, una sociedad sin explotadores ni explotados. Nos estamos viendo. Chau.